estamos en el aire. Ay, ya estamos en el aire. ¿Cómo estás, Eili? Bien. Bienvenidas a... ¿Y vos qué estás pensando? El programa que está los martes de 6 a 7. Aquí en Radio... De 7 a 8, digo, aquí en Radio Nauta. Sí, me equivoqué, es de 7 a 8. Ya son las 7. Para los que tengan que ir para algún lado, ya son las 7. Y bueno, en esta oportunidad vamos a charlar un poco. Vamos a leer algún que otro poema de Susan Atenon, que lo tengo acá en la mano. Y para el finalcito del programa tenemos la entrevista de arrebato. Como siempre, arrebatamos a alguien que esté dando vueltas. Hay un montón de gente hoy. Hay un montón de gente para arrebatar. Esperemos. No sé qué están haciendo ahí afuera. Están pintando cosas. Estaban pintando carteles, ¿no? Sí, así que hoy hay mucha gente. Bueno, ¿cómo fue? ¿Vos cómo estás? Bien. Bien. Sí. ¿Venís de yoga, como siempre? Sí, los días de hoy tengo yoga y después una... Los días de hoy tengo yoga. Sí, es muy feliz. Y bueno, y bien, porque ayer tuve un día bastante tranqui, así que... Pablo, ¿vos sabés por qué, quién para mañana? No, es de estatal de seguro. Yo sé que bancarios, docentes... Sí. Pero no sé, podemos buscar. ¿Vos haces paro mañana? Yo sí. Sí, todas estatales, digamos. Y bueno, sí, estamos con el tema del presupuesto. Ah, es por eso que se para. Sí, mañana se vota el presupuesto en el Senado. Hoy iba con mi sobrino en el auto y le digo, mañana tenés clases porque hay paro. Y me dice, ¿y el día de quién es? ¿Del culo, de la caca, de qué es? Me dice. No, le digo, el feriado y el paro son dos cosas diferentes. Ah. Los feriados son el día de la caca, ponele. Y nos reíamos mucho porque es muy divertido tener el día de la caca. Sí. ¿O no? Sí, a mí me pasó también en ¿cómo se llama? Bueno, igual no tiene un paro. No, me pasó también en la facu que medio como que estoy en uno de los, una materia de los primeros años y les pibes tampoco entendían mucho, ¿viste? Como que decían, bueno, otra vez paro. Mi sobrino tiene 8. Claro, bueno, estos tienen 20 y pico. Pero te quiero decir, como que hay algo también del... Por ahí a veces del no comprender el paro como una forma de protesta ante una situación de ahogo presupuestario de las facultades, de ahogo presupuestario en todo lo que es estatal, ¿no? Porque, bueno, es verdad que los paros que fueron por las paritarias docentes se cerró finalmente ADUL, ponele. El gremio todo con ADUL cerró, digamos. Pero... todavía no cobramos el aumento, pero ya cerró. Y pero esto tiene que ver con el presupuesto que se va a votar mañana y la idea es como dejar claro que el presupuesto que se está proponiendo para todo lo que es el Estado no funciona. Así que bueno. ¿Pero qué opinan tus alumnos? ¿Qué? No, me parece que no entienden mucho, ¿viste? Como, bueno, ¿por qué el paro? Como que no se entienden mucho y... Bueno, y además que nada, todos los aumentos que se vienen dando hasta ahora no nos alcanzan para llegar a fin de mes. Ni mucho menos para lo que se llama recomposición del salario, que no es que es, en realidad, viste, nosotros, fíjate como desde el lenguaje, ¿no? Decimos aumento salarial, en realidad es una recomposición salarial, ni siquiera es un aumento porque... No aumentás el poder adquisitivo. No aumentás el poder adquisitivo, sí. Bueno, Bueno, las personas que están pensando, ¿dónde nos pueden escribir, llamar? Las personas que quieren contar de qué están pensando, nos pueden llamar al 451-6917 o al WhatsApp al 221-670-5190. Si no, también por... Ay, perdón, ¿ibas a repetir? Repito el WhatsApp, 221-670-5190, escríbanos. Y si no, en la página de Facebook, que es ¿y vos qué estás pensando? O en Instagram, que es @ y vos que estás pensando. Que igual no lo sabemos manejar, pero nos llegan los mensajes. Muy bien. Bueno, ¿por qué gritas, Samu? Iba a decir algo de esto del paro. Y de la cuestión de parar. A mí me... Siempre me hizo ruido la postura esta de, bueno, pero hay otras maneras de protestar. ¿Viste que siempre sale eso? Uh-huh. O la cuestión esta de, no sé, como que hay profesiones que si paran tienen de rehenes a otras personas, ponen el transporte, o bancarios, o docentes. Sí. ¿No? Como que, yendo un poco más atrás, no voy a ponerme a discutir sobre lo de los rehenes y eso, como que es muy feo llamarlo así, pero las otras formas de protestar, o sea, si vos se te ocurre alguna, ¿por qué no militás y la propones? Sí. O sea, como que, no sé, es como que... Eso de la queja desde afuera, ¿viste? Del individualismo, porque dicen, bueno, vos parás y yo me quedo con un día menos de clases y no sé qué, o no puedo ir al banco, o, no sé, como que el individualismo y como si la salida alguna vez hubiese sido desde ahí. Y no es solo por el salario, me parece, como que ponele que a vos te alcance tu salario. Hay como cosas más coyunturales también, me parece, por las que uno puede hacer paro en un trabajo, o sea, retirar su fuerza de trabajo de donde sea que esté trabajando. No sé, me parece como que es una discusión interesante para pensar. Sí, en este caso es por el presupuesto educativo 2019. Bueno, por ejemplo, una de las noticias de Indymedia dice se pone en riesgo la subsistencia del sistema educativo. Bueno, en el caso de lo que es ciencia, hace poco el directorio de CONICET sacó también un comunicado diciendo que hay un ahogo presupuestario, con lo cual, digamos, se hace complejo seguir que siga subsistiendo la ciencia argentina. O sea, a ese punto estamos, ¿no? Hoy lo contábamos con los estudiantes, ¿no? A los estudiantes, porque realmente me parece que a veces no... Jamás CONICET sacó un comunicado de ese estilo. ¿No? No. ¿Ni en los 90? En los 90, no sé. Pero desde que yo empecé a estudiar, es la primera vez que habla del ahogo presupuestario tan abiertamente. ¿Vos pensás que...? ¿Igual es CONICET o son algunas personas de CONICET? No sé por qué no. Todo el directorio lo firmó, salvo una persona del directorio. Son, ¿quién? No sé, ocho o una. Y supongo que la de veterinaria, pero no sé. Hay una mujer ahí que es un poco más derechosa que el resto, pero bueno, no sé, igual qué sé yo. Ay, ¿puedo contar una intimidad que no es tan intimidad? Bueno, dale. Resulta que, viste, yo trabajo en un lugar y... Una persona que tiene beca le preguntó a una persona que es investigadora, si hacía paro mañana. A lo cual le contestó, no, yo mañana vengo porque hay que hacer algo por este país. Claro. Sí, es que... Sí, en principio donde tendrías que haber votado a Macri, le diría yo, pero bueno. Sí, a lo mejor, digamos, tampoco se sabe bien. Yo eso es lo que me pasó. Me parece que no se sabe bien por qué es el paro mañana y está bueno... Que la gente se entere que es por el presupuesto. Bueno, y así nos vamos a... No nos vamos nada. ¿Nos vamos de aquí? No sé, digo, ¿nos vamos de aquí, Pablo? Sí. Bueno, nos vamos escuchando el primer tema. Y después volvemos para... Y les digo cómo se llama, porque no me acuerdo cuál era. No lo tengo abierto acá. Así que nos vemos en el segundo bloque. Llegas flameando mi silencio. mañana que me devoraba el corazón, rojo como vino bajo el sol. Sudar el mismo mar en diferentes aguas, un trago largo para degustar mientras se va desarmando en hilo la razón. ...106.3... ...radionauta.com.ar. Volvemos al aire de Radionauta con ¿Y vos qué estás pensando? El tema de recién era Vino bajo el sol de Flo Palestani. A mí me gusta Flopa, así que quería compartir. Bueno, y traje para leer un poquito algunos poemas de Susana Tennant. ¿Por qué Susana Tennant? Primero porque me gusta mucho y segundo porque habrán escuchado hablar de la frase ¿por qué grita esa mujer? ¿No? ¿Por qué grita esa mujer? ¿No? Sí, yo en un festival. Bueno, ese ¿por qué grita esa mujer? Surge de un poema de Susana Tennant. Susana Tennant nace en 1937 y muere a los 56 años en 1990. Fue traductora literaria y fotógrafa artística. Bueno, no sé si hablar mucho más o leer directamente, porque me parece que leer directamente, Pablo. Lo que logró ella con su poesía es algo muy, muy zarpado. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andá a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Andá a saber. Mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. Será por su corcel, anda a saber. ¿Y de dónde viste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer. ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Bueno, fuerte, ¿no? ¿Por qué grita? Bueno, ¿les parece? ¿Leemos otro? ¿Tenés ganas de leer uno? Sí. ¿Este de la antología? Bueno. ¿Es hasta acá? Es hasta... Está todo preparado esto. Es hasta acá. La antología.

Bueno, entre nosotros, no se lo digas a nadie. Yo trabajo con un sobrino de ella. Y le pregunté por los libros, pero no. No tuve... No tuve mucha... Bueno, si quieren que leamos un poema más de ella... sí, yo quiero, no. ¿Puedo leer yo? Sí, obvio. Pero uno cortito, porque... Bueno, lo busco yo. Búscalo. ¿Sí? Ah, mira, acá hay uno que se llama Caos. Puedes encontrar libros de ella, qué sé yo, no sé, en la biblioteca de la Facultad de Humanidades hay un libro de ella. ¿Uno solo? Hay uno seguro, sí. Bueno, leo uno que se llama Caos, que no lo leí nunca, así que no sé de qué se trata. El supuesto camino es la consagración de sus pasos. No tienen más que avanzar. El retroceso los sorprenderá un día. No tienen más alternativa que adelante. Su culpa no ha nacido. Esto que ven y tocan tiene todo el sabor de cosa digerida en sueños. Son señales de nada. Muestran con sonidos casi envejecidos ya el progreso de la variante simiesca. Van solos. Un gran cansancio no ayuda, no invita al caos. Preparado como una fiesta. Ahí termina, ¿eh? Te aviso, para que me aplaudas. Bravo. Bueno, vamos a leer otro más. Bueno. Bueno, dice, por ejemplo, como se deja entrever anteriormente, su relación con los demás poetas de su generación es casi nula. Salvo excepciones como María Negroni, que después sería una de las compiladoras de sus libros póstumos, La Morada Imposible 1 y 2, y la ya mencionada Alejandra Pizarnik, con la cual se frecuentaba, y junto con quien publicó la revista literaria Agua Viva de 1960. Está bueno como para seguir un poco los pasos de esta mujer, me parece que es muy interesante. Este programa está lleno de espacios de silencio. Hoy. Falo corneta rosa del ángel barro, el amor, ha obturado sus vasos comunicantes. Guardemos el incienso para los veranos públicos. Dios no funciona. Muy bueno. Vamos a leer de vuelta al final. Dios no funciona. Guardemos el incienso para los veranos públicos. Dios no funciona. Bueno, y con esto, con estos poemas nos vamos a ir así con la poesía en la cabeza, para que se nos vuelen las ideas, a escuchar un tema de paz llamado Temblor. Vengo escuchando desde el mar que llega mojando la arena y va subiendo sin parar. Va pasando la frontera entre la playa y la ciudad, mojando toda la gente en la gruta. Vamos a entrar. Tiembla, tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin... ciudad, mucho cemento controlando pensamientos, jugando los sentimientos de quien quiere ser feliz. Y ahora que estamos aquí, vámonos a divertir. Lo importante de existir es tener con quien compartir. Pensamientos y recuerdos me trajeron hasta aquí, para nunca olvidar de sembrar y cosechar. Tomar un baño de mar, salir junto a caminar, modificando lo real, vivenciando al natural. Tiembla, tiembla toda la tierra la noche entera. tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin. Secretos de la barda me transportan a la infancia, donde el viento trae fragancias que nunca voy a olvidar. Los árboles van creciendo, las raíces van se uniendo, quebrando todo el cemento y nadie las podrá parar. Instituciones van cayendo, la gente se está corriendo. Lo triste cielo en infierno, la tierra es nuestro lugar. El tiempo mudo, el tiempo, el frío ya no es invierno. El calor es un infierno y no paramos de bailar. Y no paramos de bailar. Y no paramos de tiemblar. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra la noche entera. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin descansar. Tiembla toda la tierra sin. FM 106.3 radionauta.com.ar. Bueno, volvimos ahora sí. Ah, como antes nos hicimos muy. Pablo, ¿vos cuántos años tenés? Yo, 33. Bien. ¿Alguna vez alguien te ha planteado que has tenido actitudes desafortunadas con esa persona? Bueno, alguien te ha dicho, te has comportado muy mal conmigo en tal ocasión anterior. Sí. Y ha sido como una actitud así como que uno podría adjudicar a la cultura patriarcal y a cómo fuiste educado como macho, o nada que ver. Y no, para mí va más como por la relación. Con otras cosas. Uy, no sé. Puede ser, pero no me sé dar cuenta ahora, porque por ahí no me pasó últimamente, pero. No siento eso, Pero no porque yo no lo haya hecho, sino me parece que a veces no, como seguramente lo he hecho un montón de veces, de pasar por encima de otras voces o pero no sé si me han dicho algo, parece como. Viste que ahora hay como, yo no sé si llamarlo cambio de paradigma, me parece mucho, pero hay como una situación que no pasaba cuando yo era adolescente, en la que las mujeres sobre todo, que se ven avasalladas o interpeladas o agredidas por comportamientos de varones, ahora como que no se callan. Uh-huh. Viste que está el no nos callamos más, que no es solo una página de Facebook, es toda una actitud. Bueno, resulta que eso está pasando, digamos, con las personas que ahora tienen 20 años, son adolescentes, como que, ¿no? Las mujeres que viven esas situaciones en el día de hoy, las están denunciando. Sí. Y las están denunciando en un contexto en el que se las escucha. O sea, en las que esas denuncias tienen rebote, por lo menos en otras mujeres o en otros grupos de mujeres, porque nos ha pasado a todas. Pero también está pasando que se les está cuestionando a tipos más de otra generación como la mía, lo mismo, pero del pasado. ¿Viste esto que pasa cuando sale alguien a denunciar lo que pasó en Hollywood, ¿no? Lo vamos claro. a tocar muy, muy rápidamente, que empezaron a denunciar al productor de no sé qué película, sí. uno que es con W y no me acuerdo más nada. Y salieron otro montón de actrices a sostener eso que a ella también les había pasado y que en su momento no lo hicieron. Bueno, viniendo mucho más cerca, más a lo que nos toca a nosotros en lo cotidiano y bueno y en espacio físico, también está pasando que en reuniones donde se juntan personas que no se ven de hace mucho, ponerle de la primaria o de la secundaria, también está sucediendo esto de que las mujeres que nos hemos visto envueltas en situaciones desagradables propiciadas por varones, estamos como empezando a no sé si la palabra es recriminar, estamos poniéndolo ahí a la vista y estamos exigiendo capaz... yo creo que ya no es una disculpa, porque ya está, o sea, si cuando estabas en tercer año de la secundaria te pegaron todos tus compañeros, como que ahora la disculpa te trae en el culo. Pero sí que reconozcan que eso no tiene que pasar, o que... O por lo menos que se asombren, ¿no? Y ponerlo como en perspectiva. Y lo que pasa cuando un varón es, digamos, interpelado de esa manera, se le mueve mucho todo. Porque en general el varón que ha pasado 40 años pasando por arriba de otros y nunca nadie le ha llamado la atención, no nunca se ha cuestionado si eso estaba bien o mal. No es como justificación igual, lo que estoy planteando. No es que, entonces se lo perdona por eso. El punto es que cuando se lo dicen, queda como desencajado. Porque nunca se vio en ese lugar. ¿Viste esos que te dicen, sí, yo, qué sé yo, capaz que... Sí, el sistema es patriarcal, la cultura, pero yo soy lindo y bueno y ayudo a mi mujer en casa. Está buenísima lo de ayudo. Pero cuando vos le pones en su cara que tuvo actitudes no solo patriarcales, sino también violentas, no se reconocen en ese lugar. Pero si lo piensan, racionalmente, digamos, sí se tienen que hacer cargo porque eso pasó así. Y lo que pasa es que se desencajan. Y eso puede, digamos, desencadenar en muchas cosas. Digamos, una profunda revisión de sus comportamientos y sus por qué se comporta así, o un profundo de intensificación de la violencia hacia cualquier otra mujer que se le cruce, porque cómo le van a decir que se comportó mal. Nada, como que no sé si es un paradigma que ha cambiado, pero me parece interesante que el varón o los varones revisen un poco esas cosas, porque les va a pasar, a todos les va a pasar. ¿Y por qué les va a pasar? Porque fueron educados así, fueron educados para no pedir permiso, para no pedir perdón y para no revisar nada de lo que han hecho. Entonces, si quieren usar el pañuelo verde, si quieren ser aliados o como cuernos quieran llamarse, lo primero que van a tener que revisar es eso. No solo porque estaría bueno evitar subsiguientes comportamientos violentos, sino porque Y sobre todo, si van a ser padres o van a ser o van a paternar gente, aunque no sean padres, y no han revisado eso, van a enseñar eso aunque no quieran. Porque vos vas a educar y vas a usar los criterios para educar sin pensarlos antes. Lo haces los que tenés. Entonces, si no los revisás, si no los cambiás, no los desconstruís, vas a seguir educando como eres, aunque te parezca mal. Sobre todo si no lo ves. Pero bueno, no sé, me tocó de cerca, como no sé si tan de cerca, pero una situación así. Y lo gracioso es que el tipo que se ve golpeado por digamos una interpelación de ese estilo de vos cuando estábamos en la escuela, me trataste muy mal y me violentaste mil veces, cuando se ve golpeado por eso, y es como que los demás varones usan esa situación para burlarse o, digamos, hacer leña del árbol caído, pero al mismo tiempo lo protegen y lo encubren de cualquier tipo de ponerle scratch o de un real hacerse cargo, ¿no? Como a mí me cuesta un poco decidir igual o definir qué sería hacerse cargo, pero yo creo que se tiene que empezar por tratar de... Esto lo hablamos igual con vos, no al aire, pero lo hemos hablado. Esto de que el varón que tiene algún tipo de esas actitudes, ¿qué significa hacerse cargo? Y, qué sé yo, para empezar, tener algún tipo de actitud de... ¿Qué sería? Resarcimiento, de reconocimiento de que el otro fue lastimado o le fue dolido lo que él hizo. Y después ver si puede ayudar a mejorar eso. Y si no, desaparecer, obvio, ¿no? Porque si cometiste algo muy... Uh-huh. Pero bueno, creo que si sos un varón que tuvo esos comportamientos, lo primero que tenés que hacer es hacerte cargo y después revisarlo. Pero bueno... No sé, vos, Pablo, estás muy callado, no sé qué. ¿Qué opinás? No. ¿No opinás? No sé yo, no sé, me parece como... Sí, es complejo. No sé, me da la sensación que... No sé si estará bien o mal lo que estoy diciendo, pero me parece que no hay muchos espacios donde el varón se pregunte acerca de sus prácticas. Quizás muchos varones tengan espacios de charla y de deconstrucción, pero bueno, me parece que en la medida en que no existan esos espacios, es difícil que haya una deconstrucción. Pero ¿cuál sería el espacio? Está bien que uno se puede mirar a sí mismo, pero acá hay una sociedad que se está preguntando. Entonces, si bien uno se puede preguntar a sí mismo, pero es lo primero igual. Ante esa pregunta, para mí la respuesta tiene que ser social. ¿Al varón? Sí, tiene que ser social porque... Y esto no es por sacar al varón del lugar de... la idea del hombre y el esclavo, la víctima y el victimario, pero el varón tiene que ejercer esa violencia para seguir constituyéndose como varón, digamos. Eso pasa, no es que está obligado, sí, pero la mujer es ser varón, digamos. Tiene que ser sumisa para constituirse como mujer. Claro, pero las mujeres dejamos de hacerlo, lo dejamos de hacer individualmente, claro, no necesitamos que la sociedad nos lo diga. Por eso digo, acá. La crítica va hacia la forma de constituirse como varón. Está bien, entonces me pero parece que esa crítica tenía una respuesta social antes. La respuesta era, bueno, eso es ser varón. Ahora esa respuesta ya no sirve para la sociedad de ahora, porque la sociedad de ahora te dice, no, eso no es ser varón. Entonces eso es lo que para mí desencaja. Que no se puede hacer nada con el pasado salvo reinterpretarlo. Y ante una nueva reinterpretación uno no puede cambiar esos recuerdos que tiene, los puede quizás resignificar ante una nueva visión de, que es esta, digamos, que bueno, eso no era ser varón. Ser varón no tenía que ver con pero uno eso. Puede construir su propio ser varón, no, claro. Sin necesidad de que la sociedad te lo presione. Sí, pero esto es, para mí es social, esta transformación. Sí, pero bueno. Por lo tanto, difícilmente que vos encuentres otras herramientas fuera de lo social, digamos. Lo podés entender, pero siempre es a partir de un otro que te dice, mirá lo que pasó. Claro, bueno, pero no necesitas un espacio. A lo que voy es, no es imprescindible el espacio para poder transformarte, podés hacerlo individualmente. Sí, no es imprescindible, pero bueno, a mí me parece que es poca la gente que se pone a pensar en su vida, ante una situación de un darse cuenta, se pone a pensar en su vida y a... ¿Entendés? Como eso, olvídense. Como que es difícil ese proceso, salvo que te encuentres en espacios donde esos procesos se dan, que en este caso son para mí los encuentros de género feministas, digamos, donde... Digo, incluso la mujer, nosotros, en los entornos en que nos manejamos, la mujer se pregunta todo el tiempo sobre su práctica, sobre su pasado, pero hay muchos ámbitos en los que no, todavía. Pero las primeras mujeres que abrieron la boca y que salieron a defenderse, no lo hicieron porque la sociedad o hubo un contexto o un espacio que lo favoreció. Yo siempre fui, la gente me llamaba Contreras, uh-huh. y te aseguro que el contexto no me favorecía para nada. Y sí, lo dice igual. Sí, y después igual. Vas encontrando gente que va haciendo lo mismo y que piensa igual. Pero lo primero me parece que es individual. No, porque si no sigue siendo una presión externa, en realidad nunca cambiaste porque quisiste. Yo te entiendo lo que decís. Lo que digo es que vos lo que estás proponiendo es que hay un cambio social en el cual de repente hay toda una sociedad que pone en evidencia, interpela a las personas en función no solo de su presente, sino de su pasado. Sí. Ante esa situación digo que las respuestas tienen que ser sociales, porque es la sociedad la que... Claro, las respuestas a quiénes, eso es lo que me parece que no estoy entendiendo. Y para mí la respuesta es, ¿qué era, a la ¿qué era ser varón? Esa, la respuesta a esa pregunta, ¿qué era ser varón entonces? ¿O qué es ser varón entonces? ¿Pero de verdad pensás que un tipo tenga que esperar la respuesta de la sociedad? Yo creo que la respuesta se construye desde lo social, porque la interpelación es social. A menos que haya una persona que... Hay muchos varones que que naturalmente se deconstruyen. No sé si naturalmente solo. Tampoco sé si solos, porque siempre están... Le mandamos un saludo a Ana Paula, que nos está escuchando. Y a Gustavo, que nos está escuchando desde Misiones. Tenemos gente que nos está escuchando en Misiones. Hola, Gustavo. Bueno, eso, no sé. ¿Y qué piensan de esto, Ana Paula y Gustavo? Claro, comuníquense, ¿no? Y estamos hablando de las deconstrucciones. Sí, claro. Sea, yo lo que digo es, obviamente, hay varones que se preguntarán acerca de su deconstrucción, o sea, se deconstruirán medio como individualmente, que me parece que son aquellos que por ahí se dieron cuenta desde muy temprano que no entran dentro del... De lo heteronormático o del ser varón, de la este tipo de esa masculinidad hegemónica. Y eso los hizo preguntarse. Pero un varón que nunca se preguntó sobre eso, que se siente dentro de esa masculinidad hegemónica, que siente que no tiene ningún conflicto con su ser varón, vos le interpelás respecto al pasado y para mí, si no le das una herramienta social, solo difícilmente que pueda deconstruirse. Sí, yo y existen ahora esas herramientas que lo sociales, pienso, creo que tenés razón en una cosa que es muy diferente a lo de las mujeres. Las mujeres como que salimos de, o sea, cuando hablamos, ya sea individual o colectivamente, lo que estamos haciendo es salir de una presión. El varón lo que tiene que hacer para replantearse eso es replantearse el privilegio, y creo que es mucho más difícil tomar, digamos, el replanteo de un privilegio que el escaparse de una presión. Difícil en el sentido no sé si de trabajo, fuerza por distancia, sino desnaturalizarlo. Difícil, porque es difícil ceder privilegios y decir, bueno, no quiero este privilegio más. Porque aparte es cierto que el privilegio es social. Aunque vos seas un varón deconstruido, la sociedad te da privilegios. Te permite. ¿Entendés? Aunque vos y no quieras. Te lo pide. Sí, bueno, pero ponele que no. Pero ponele que no. Te lo permite igual. Entonces es difícil no ocupar espacios que se te están dando solo porque sos varón. En cambio, en ese sentido me parece que es difícil ceder el privilegio, como todos, como en los privilegios de clase. No es fácil Pero psicológicamente no es fácil. Igual también es difícil plantarse en contra de una opresión clara y evidente. Difícil porque es trabajoso, es con sufrimiento, es con rechazo de la sociedad y todo, pero sí creo que son dos cosas distintas. Y capaz que es más fácil escapar de una, digamos, por decirlo, ¿no? De una jaula por ti mismo que dejar de gozar de un privilegio por ti mismo, ¿se entiende? Entonces, sí, capaz yo no soy igual, sí. O sea, si para mí no... Va a ser polémico lo que voy a hacer. No sé, o sea, sí es un privilegio, pero al estar naturalizado, yo no sé si el varón lo vive como un privilegio. Lo vive como una naturalización de su ser varón. Ahora, el tema es cuando se pone en conflicto ese ser varón. Te dicen, bueno, ser varón también, vos para tu ser varón, pasaste por encima de un montón de personas, ejerciste violencia, hiciste esto, hiciste lo otro. Ahí es donde surge. ¿Y cuál es el privilegio? No, obvio, pero... ¿Pero cuál es el privilegio de esa situación? Que nadie se lo haya recriminado antes. Que nadie se lo haya recriminado, sí. Que después de 40 años alguien se lo diga. No digo que no haya privilegio. Digo que no lo reconoce, para mí no se reconoce como un privilegio. Claro que no. Sino que se reconoce como algo natural. Pero no deja de ser privilegio porque él no lo reconozca. No. Por eso digo, como que hay todo, como un proceso largo ahí del varón que tiene que hacer. Pero por eso digo, es difícil claro, para eso, mí que lo haga solo. Ahora que lo pienso, que vos decís eso, como que lo entiendo porque, claro, lo que tiene que hacer él es primero reconocer que hay un privilegio y después querer dejarlo. Y después hablarlo con otras personas, porque ese privilegio, si bien es individual, es de ese varón, es una construcción colectiva. Claro. El privilegio de los varones son construidos por una sociedad. Claro. También por la mujer. ¿Por qué quiere decirlo? También porque no, la mujer. Es por la sociedad. Es toda si la sociedad. Te pones a decir por varones y mujeres, la estás cagando. Para mí, no vos, ¿eh? Claro. Como que hacer esa diferencia de género sobre el machismo es una pelotudez enorme. Es social, es el patriarcado. Pero bueno, nada, me parece igual que... Yo sigo insistiendo con el tema social porque lo veo, por lo menos, no sé, nosotros encontrándonos, este viernes nos vamos a juntar para organizarnos para ir al encuentro de varones y el viernes que viene hacemos una actividad acá en el Olga a las 6. Y me doy cuenta que empiezan a surgir temas, ¿viste? Cuando hablamos los varones, empiezan a surgir temas que no los habíamos hablado en ningún lado. Y de repente te empezás a preguntar. Y por ahí a vos también te parecía raro. ¿Qué sé yo? No sé, nosotros cuando somos chicos, por ejemplo, tenés que ir un... si bien uno tiene un montón de ámbitos y decide las formas. Lo natural era ir un boliche a ver si te levantabas una minita. Y si te levantabas una minita eras más varón o era... ¿Entendés? Como toda esa... venía con eso ser varón también. Sí. Y por ahí la mayoría no encajábamos en eso. Y era una situación frustrante quizás, pero después vos decís, no encajo en este tipo de sociedad. Así como uno puede decir, no encajo en la sociedad de consumo. Tener el auto, la familia, tener esto, tener lo otro. No encajo, qué sé yo. Y aceptar ese no encajo, digo, significa eso también, dejar la masculinidad hegemónica. Decir, no, todo esto que me vendieron que era ser varón, la verdad que no. Sí, igual tienen que saber que cuando, y muchos lo saben, muchos varones que han elegido otra cosa, saben que han perdido privilegios por eso. Total. Sí. Es que, bueno, sí. Sí, las mujeres también. O sea, nosotros no. Una mujer que habla y dice y esto no, que no acepta o sea, lo que no quiere y que busca lo que quiere, o pierde privilegios, obviamente. Sí, así sí, un privilegio de mierda, pero sí. Pero bueno, sí. Bueno, nos vamos de esta pequeña charla escuchando la canción En Guerra de Mafalda. Diga lo que digan las mujeres, estamos. ¡Ya en guerra!

Bueno, volvemos y ya nos vamos. Así que mandamos un saludo grande a la gente que nos está escuchando en San Justo. Ahora hay gente que nos está escuchando en San Justo también. Y en Ringalé, me parece. Ha ocurrido los milagros, así que ya saben que pueden llamar y comunicarse con nosotros. Con nosotras. Con nosotres. Bueno, ha pasado el programa también. Hablamos de Susana Tennon y de su poesía. Muy recomendable, que publicamos en la página Canto Nupcial. Escuchamos linda música. A Paz, a Mafalda. Y bueno, y no ha podido hacer la entrevista de Arrebato. No, porque nos extendimos en el debate, pero está muy bien. Sí, estuvimos debatiendo mucho, pero ya podemos hacer los anuncios, ¿te parece? Sí, no sé qué anuncio. Bueno, este viernes hay una jam de poesía en el Mordisquito. ¿Un qué? Una jam de poesía. ¿Qué es una jam? Una... como varios poetas... varios poetas leen, digamos. Eso. ¿Cómo se escribe a jam? J-A-M. Ah, jam. Jam de poesía. en el Mordisquito. Esto es 17:59. Es el viernes a partir de las 20 horas. Perdón, el sábado a partir de las 20 horas. El domingo a las 19 horas vamos a estar presentando con Los Gatos Negros la publicación de Gonzalo, El Ángel Anarquista. ¿De qué se trata? El Ángel Anarquista, y El Ángel Anarquista tiene muchos oficios. Habla de la ciudad, es una publicación, es un poema que tiene fotos de stencils de la ciudad. Y bueno, y habla un poco de una figura que es el Ángel Anarquista, que de alguna forma acompaña las luchas sociales. No les voy a leer el poema, obviamente, pero bueno, ahora les leo la... Esto va a ser el 28 de octubre, este domingo, a las 19 horas, en la bicicletería. La bicicletería es 40 esquina 117, va a haber cocina de autores, va a estar Fefe Radioactivo haciendo música y va a haber lecturas, va a estar Agustina Pesco, mi hermana, va a estar leyendo poesía, que escribe muy bien. Va a estar leyendo Amanda Snab, Beca Gutiérrez y quizás Kimei Saint-Denis, si se engancha. Bueno, la publicación El Ángel Anarquista de Gonzalo Chávez indaga sobre la figura de este ángel popular, que es parte de la inmigración del movimiento obrero, que está en las anécdotas de la ciudad. El Ángel Anarquista renace constantemente en la semilla de la voluntad popular y colectiva. Su naturaleza muta como mutan las formas de transformar la realidad de un pueblo. La publicación tiene fotografías de distintos esténciles de la ciudad de La Plata y un formato plegable, y forma parte de una línea editorial que apunta a nuevos diseños. Y bueno, todo propaganda. Bueno, yo les cuento que el sábado 27, este sábado, van a tocar Las Cocas 117 y 40. Ah, en el mismo lugar, en la bicicletería o enfrente. No, en la bicicletería. Vamos, aguante la bicicletería, este, como es, se está poniendo. Esto es el sábado y el domingo ya se quedan en la bici. Claro, para todo el domingo. Se quedan y listo. bueno. Y creo que hay fiesta en el Galpón de las Artes también. El sábado. Sí, ¿no? ¿Este domingo? No, el sábado. ¿El sábado es la fiesta en el Galpón de las Artes? Creo que sí. El festival. Sí. Bueno. Nada, hay muchas actividades, pero vengan a las de Gatos Negros. Que va a estar divertido, va a haber poesía y va a estar lindo. Bueno, no sé qué más. Ya hice toda la propaganda que podía hacer. Bueno, me parece bien que hagas usufructo de este programa. Debería pagarte a vos, Eli. Debería pagarte a vos, pero no a mí. Bueno, nos vemos, no. Nos escuchamos, nos leemos el martes que viene. Bueno, les mandamos un abrazo grande y nos vamos escuchando Los Diablos de Okumicho de La Gualichera. Aparecieron los diablos. contaba el indio Marcelino. Trabajando el barro junto a la barranca, aparecieron los diablos. Está llamando.